Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El Museo de Arte Moderno, en su proyección institucional, ha tenido como la buena práctica de acoger espacios anfitriones, o más bien visitar espacios anfitriones. Estos espacios han sido como siempre cercanos a un socio estratégico nuestro, que es EPM, a través de la Fundación. Y es así como tenemos, al menos en este momento, tres exposiciones presentándose a la comunidad y a la ciudadanía. Ellas son Epífora, Juegos de Agua, en el Museo del Agua. Después está el programa Almo. En este momento está la exposición del artista Yomari Ortiz. Y tenemos la exposición Índice, Gráfica Urbana, en la Sala de Ciudad de la Biblioteca EPM. La Sala de Ciudad es un espacio que hace parte de la Biblioteca EPM. Está en el primer piso y en este momento tenemos la oportunidad y la dicha de contar con una exposición que se llama Índice, Gráfica Urbana, que es una exposición de artes gráficas y nace sobre todo el interés de que podamos visualizar y revisar todas las preocupaciones que tenemos en la ciudad en cuanto a lo urbano y en cuanto a la compleja red de información que manejan las ciudades contemporáneas. Ante todo es una posibilidad de invocar múltiples miradas a todos estos fenómenos urbanos, desde la gráfica callejera, desde los murales, los carteles publicitarios, las huellas, las señales, que invitan a que podamos repensar los espacios de una manera diferente. Mi nombre es Tatiana Sánchez y soy la directora ejecutiva de la Fundación EPM. La Sala de Ciudad de la Biblioteca EPM es una sala que cuenta con mucho público y adicionalmente con un público muy nuevo. Para la escogencia de los contenidos tenemos un grupo interdisciplinario, un comité donde nos acompañan varios museos con personas expertas en curaduría, artistas que nos ayudan, digamos, a escoger temas estratégicos de ciudad muy relacionados con los intereses de la Biblioteca EPM, que tengan que ver con arte, ciencia, historia, arquitectura, tecnología, industria y cultura en general. Pero también aprovechamos importantes exposiciones que hayan en otros lugares de la ciudad y que puedan ser aprovechados en este espacio y capitalizados para todas las personas del sector. La Sala de Ciudad de la Biblioteca EPM, donde tenemos en este momento la exposición Índice Gráfica Urbana, está abierta de lunes a sábado y cuenta con un horario extendido de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Esta exposición es una exposición que cuenta con un recorrido por la colección del museo, en más o menos un 70%, con obras que tienen que ver directamente con el ejercicio de las artes gráficas, de la impronta gráfica, y de ahí viene el nombre de índice, de indicio, de marca, de huella, ¿cierto? Índice es un indicativo de alguna manera, y la obra gráfica pues es una obra que se vale de la huella, de la marca, para dejar como un testimonio, ¿no? Mi nombre es Oscar Roldán Alzate, yo soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. La obra gráfica, por lo general, en su origen está íntimamente ligado al nacimiento de la urbe, a la ciudad como tal. Es un documento que viaja con facilidad y que puede pertenecer a muchos, no como la obra única que solo pertenece a alguien y es vista por las personas que sean cercanas a este alguien, ¿no? En cambio, la gráfica pues es la primera forma de democratización de la plástica y en esa medida pues se vuelve claramente urbano, ¿no? Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundation is ma'am. La gráfica está determinada por el origen mismo, nace de una matriz y esa matriz puede dar muchas copias. Tenemos ahí la serigrafía, la xilografía, la litografía, la colografía. Es decir, son técnicas que están dispuestas a la reproductibilidad, es decir, a que sean masivas y que a un pensamiento pueda evitar muchos otros pensamientos en la medida en que estas obras puedan tener difusión, ¿no? En la exposición tenemos una amplia muestra de esto. Tenemos desde xilografías, pasando por serigrafías, grabados en metal, que es una producción muy amplia, desde aguafuertes, aguatintas, puntas secas. También tenemos intaglios de ciudad, el caso del grupo Grafito, que toma la ciudad misma como una matriz y hace grotage de las superficies, llevándose la memoria de las ciudades o de la ciudad en este caso. También tenemos obra gráfica como lo es el trabajo urbano de Juan Fernando Vélez, que ha venido marcando la ciudad con una consigna que es Pachamama, y lo invitamos para que mostrara las Pachamamas que había en Medellín en video, pero a la vez para que se reprodujera otra en la sala. De esta manera, pues, si se quiere, ampliamos pedagógicamente todo el ciclo de la gráfica. Y pues eso nos ha permitido pues hacer una revisión interna también en qué pasa con una técnica y una temática cuando se juntan, ¿cierto? ¿Qué pasa con una técnica como el grabado cuando se junta con un espíritu que es el espíritu de la vida en la urbe, ¿no? Yo soy Freddy Serna y estamos hablando de la gráfica urbana en Índice. La tienda Moral Periódico es un proyecto que lleva 23 años, número mágico además. Lleva 23 años y aquí en la tienda Moral Periódico tenemos el dibujo, una impresión de 101 copias de la tienda de la 101 de Castilla Pedregal, donde tengo la tienda, 101 copias de la tienda en papel de lujo a 70.000 pesos. Tengo 30 copias de la tienda de la 101 a 2.000 pesos en papel periódico. Tenemos 10 grabados digitales de los dibujos que yo hacía de la tienda. Desde la tienda en 1989 cuando dibujé el primer dibujo y bueno, estamos aquí negociando un poco la idea de la tienda Moral Periódico y coincide en muchas cosas, índice, gráfica. Ya viste mi foto como un delincuente marcando esa esquina, ese centro. Esa es una foto del artista Luigi Vaquero y no sé si notaste la parte de allá del marquetero que lleva 15 años en Guayaquil trabajando con todos los recicladores. Hola, soy Juan Fernando Vélez y estoy participando con un mural de la serie Pachamama en la muestra. Yo mantengo como varios frentes, pues en realidad, ¿no? El frente de la calle y el frente del espacio, pues como de galería. Entonces, pues yo suelo hacer cuadros y obra gráfica y mantengo pues como producción en calle de mural y de intervenciones pues en espacio público con afiches, con calcomanías. De ese jaguar, pero es diferente pues la concepción de la pared, pues hay uno en la Universidad Nacional, hay otro en toda la esquina de la carrera 43 con Pichincha, o sea que es la calle que sale de la placita de Flores, que es una calle llena de grafitis. Ahí en esa calle, en una esquina, también está ese jaguar. En este momento, en el último volumen de Universo Centro, está en la página central de un afiche que está ubicado en el Guanábano. Con esa plantilla he hecho ya como por ahí 5 murales en la calle. Y he hecho mucho afiche también que he pegado en la calle. Pues para mí es obra gráfica, ¿no? El stencil y el trabajo de plantillas. Finalmente es una matriz que permite mucha reproductibilidad, entonces es muy dócil, ¿no? Pues acá muy cerquita, aquí a 2 cuadras hay uno de la serie que está ahí en el video y me parece que está muy bien ubicado porque por esta sala pasa muchísima gente, muchísimos niños. El éxito de una sala es que lo vea mucha gente, que no solamente lo vea pues como gente especializada pues del arte y esto, sino que lo pueda vivenciar mucha gente. Mientras menos se elitice el arte, finalmente cumple con una función pues social, ¿no? Y a mí me parece que con este trabajo eso es lo que yo ando buscando, y es decirle a todo el mundo que piense en la naturaleza, que piense en su cuerpo, que piense en su mente, en curar, en sanar. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Karel Appel, escuchemos un fragmento de Paysage électronique de 1963. La sala de ciudad de la biblioteca EPM, donde tenemos en este momento la exposición Índice Gráfica Urbana, está abierta de lunes a sábado, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Mi nombre es Andrés González, estoy en la muestra Índice programada por el Museo de Arte Moderno en la sala ciudad de la biblioteca de EPM. Mi proyecto son 5 fotografías, unas pinturas en muros que hablan del deterioro, del color, de proyectos de ciudad que se vuelven espacios donde la pintura se convierte por el proceso de envejecimiento y de deterioro, algo como de contraste. Son proyectos que incluso hace la misma ciudad para embellecerla y que a veces pasa el tiempo, se acaba el proyecto y los murales también pierden ese sentido con lo que fueron hechos y entonces toman otra medida, otra visión de ciudad. Esta es una muestra que está en torno a la ciudad. Todos son signos de ciudad, intervenciones urbanas, gente que tiene la ciudad como referente para hacer obra, y es lo que estamos viendo aquí en toda la muestra. En pleno centro de la ciudad, que también es un referente, pues muchas cosas de las importantes que han pasado en esa ciudad, este fue el centro. Entonces también tiene como su significado. Y uno pensar en la ciudad cuando está dentro de ella, pues tiene mayor validez. Soy Armando Montoya, docente y artista de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Estoy participando en este momento en la exposición Índice con una muestra que incluye piezas de la colección del Museo de Arte Moderno. Mi interés siempre ha sido lo urbano. En esta muestra podrán ver 2 trabajos que son del año 1983 que corroboran realmente ese interés por lo urbano. Incluso son los primeros trabajos que empiezan a marcar mi dirección, el interés por trabajar con la fotografía. Son 2 fotograbados que pertenecen a la serie Ventero. Y la última serie que se hizo, que son unas impresiones digitales, que pertenecen a la serie Flora Urbana. A ver, de la serie Venteros es una serie es un trabajo que se viene realizando desde la década de los 80, inicios incluso de los 80, y soy ante todo una persona que deambula mucho por el centro de la ciudad. Y me ha aparecido una cosa muy particular en el centro de la ciudad de Medellín, los puestos de venta ambulante. Entonces les hice un rastreo desde el propio momento en que están expuestos con sus mercancías a la venta, y al mismo tiempo observando la decoración. En principio me aproximé a ellos por la decoración que hacían, antes de que se legislara de una manera rigurosa sobre cómo debían estar los puestos de venta ambulante pintados. Ahora, a partir de esa década fue que se legisló que todos debían ser verdes y blancos. Pero en esa época, cada dueño de su puesto de venta ambulante lo decoraba a su antojo. Después fui descubriendo que los empacaban. Entonces me interesaba sobre todo cómo los envolvían, cómo los amarraban, y eso, de eso trata la serie de enteros. La serie de enteros tiene una cosa particular, es que empiezan a tener los nombres en relación con lo popular. Estos se llaman el Bomba y la Barra, tienen como nombres de la jerga. Y hay otros que tienen el Poderoso Din, Panamá, por la serie de la mercancía que muestran, el Picarito, nombres que surgen de la jerga popular. La serie Flora Urbana son imágenes que tienen que ver con las ventas populares normalmente, pero la manera como los exhiben los campesinos, los desplazados, porque siempre hacen referencia a una clase de alguna manera marginal que tiene que derivar sustento. Y ellos, en su necesidad de venderlas, no saben, no se dan cuenta de lo que están haciendo porque su prioridad es venderlo. Y lo que están haciendo es una actitud estética. ¿Cómo exhiben la mercancía? Yo simplemente lo que hago con mi ojo es identificar eso y aislarlos del entorno urbano para darle categoría de objeto. Entonces yo los veo como unas flores urbanas realmente. Son un híbrido entre un amoblamiento urbano y un elemento vegetal. Entonces está la bolsa con los platanitos, la venta de mangos, el señor que vende el mango pero lo exhibe con un cuchillo, o el volardo que exhibe el racimo de plátanos en su corola, que yo los veo como una especie de flores carnosas. Esta exposición tiene la particular que está siendo exhibida en pleno centro de Medellín, donde bulle la vida urbana. Esas son voces de la ciudad realmente, todos los trabajos que hay aquí. Adriana Pineda y soy artista plástica. La pieza se llama Transitorio y fue realizada en el 2006. Pues en la sala hay un registro fotográfico de una intervención en espacio público que fue hecha en la Plaza de la Concordia en Bogotá, en el marco de una exposición también sobre intervenciones urbanas de la Gilberto Alzate. Entonces había una pieza como dentro de la Gilberto, pero decidimos hacer como una intervención, pues como en la calle, y era un dibujo con cal de el piso del taller, pues como de mi casa. Entonces era un dibujo de un piso de mosaico de una casa tradicional, hemos sacado el espacio público, pues y que al ser en cal la idea era que se iba a ir, digamos, desapareciendo. Entonces era de alguna forma la privatización de ese espacio temporalmente, pero bueno, de manera efímera. Decidimos hacer como un registro fotográfico, pero sobre un papel que diera cuenta que es una documentación y que no intenta hacer una fotografía, ¿cierto? Entonces tiene como ese carácter de registro sobre un papel, más como una documentación que una fotografía. Yo soy Tulio Restrepo, artista, docente, diseñador gráfico. Estamos en la exposición Índice Gráfica Urbana, curada por Oscar Roldán, del Museo de Arte Moderno, quien tuvo la profesional idea de colectar y hacer un estudio de la grafía urbana y el significado de índice. Índice, hablando en términos semióticos, es como lo que precede o antecede a un suceso, es decir, lo que deja la memoria, lo que deja los vestigios. Para poner un ejemplo, la huella que deja alguien, un transeúnte, un nómada sobre la arena. Entonces, en términos como puntuales o objetivos o gráficos o de índice, pues aquí hay una serie de artistas internacionales y nacionales que enfocan las grafías como índices hacia lo urbano. Yo voy a hablar en particular de mi obra, que se llaman Muros, Fachadas, Forjas, Rejas. Hay dos ediciones más o menos cronológicamente en sucesión. Uno es una fotoserigrafía que grabamos en 1993 de la colección ACPA, que significa Artes Gráficas Panamericanas. Esto hace parte de la colección del museo. A mí siempre me impactó mucho el dibujo y la grafía de las forjas y de las rejas en la ciudad. Medellín tuvo como una especie de imagen parisina en los 40, 50 y en los 60, con la entrada del modernismo, toda esta cuestión empezó como a desaparecer o empezó a afectarse porque nunca hubo como una especie de ley que conservara ciertos barrios de la ciudad y ciertas joyas arquitectónicas que fueron literalmente derribadas. Pues, por ejemplo, el edificio Coltejer desplazó un famoso teatro, el Teatro Junín, que era una joya arquitectónica de la arquitectura republicana que tenía todo este artefacto. Entonces, cuando tú miras estas imágenes, ves desde imágenes en los desguazaderos o en las zonas de reciclaje hasta espacios que fueron una vez asiento de burguesías en la ciudad. Por ejemplo, hay imágenes de Bogotá y de Medellín, pero particularmente, por ejemplo, hay imágenes del barrio Buenos Aires, del barrio Manrique, que fueron, leyendo la historia, fueron los primeros barrios donde hubo, algunos pues de los primeros barrios donde hubo arquitectura republicana. Y también entonces hay imágenes más bien duras, pues, que son ya como, por ejemplo, pasajes, que son estas arquitecturas de la urgencia, donde la gente se va acomodando y va poniendo como unas barricadas más bien construidas o interpretadas por los cerrajeros contemporáneos. Grafía es algo, un proceso de abstracción, donde no hay todo el detalle de la fotografía de tono continuo, sino detalles muy puntuales que te cuentan en una imagen lo esencial. Fundiciones MAM propone. De Planeta Rica, escuchemos Que salga el sol, del año 2001. Somos tuyos.